Hola, buenas noches, buenos días o buenas tardes, dependiendo de cuándo estéis escuchando esto. Ahora, si es en directo, buenas noches. Esto es Shit en la Irola Irratia, en el 107.5, y bueno, he empezado mal, pero voy a intentar no enrollarme demasiado, porque si no, no va a dar tiempo a escuchar todo lo que quisiera. Vamos a empezar con los Cramps. Hoy, 4 de febrero, han pasado 10 años de la muerte de Lux Interior, y con ello el fin de los Cramps. Así que vamos a empezar con el Georgia Lee Brown. The night was raining and the night was blue. Walker to the middle of town, and I met a pretty lady named Georgia Lee Brown. Well, I told her I was lonely and I'm only sad. She said, cheer up and smile, and don't you feel so bad. She took my hand and pointed to a lonely star, and then she walked me off to a neighborhood. And we drank some gin beneath the angel's smile, hid the devil's grin. I discovered romance was a stock in trade, and love was just a careless game that she played. She told me, honey, I don't want your love. My heart's as hollow as an empty glove. And all that I can feel for you's a kind of blues, cause you're in love with love from your head to your shoes. Hey, when an old street light was painting mystical circles on the pavement. Music to the strains of a blue melancholy guitar. The music was blaring and the lights burned bright. My heart didn't want to spend a wild night. She said, Sonny, I can't cure your kind of pain. And then Georgia Lee Brown disappeared in the rain. Cramps con Lux Interior, que aunque parezca mentira, han pasado ya 10 años de su muerte, a los 62 años. Pero continuamos y con novedades, por ejemplo, de la mano del tejano Jesse Dayton. Never took nobody's lip. He was a honky-tonk dancer, even beat cancer, and 40 years smoking just quit. He had Korean pent-up black ink tattooed forearms from the war. He won a Purple Heart medal, but never heard him peddle. The So the kids are grown and gone. He said, woman, I just can't sit around here. You know I gotta keep bringing it on. Climbed on his 1963 Panhead Harley Davidson and rode it wide open till the end of the world, off a cliff and into the sun. Es Dayton en formato trío y, como habéis podido apreciar, más que nada por las voces, grabado en directo, aunque en un disco que la verdad no sé si habrá truco porque suena casi demasiado bien. On Fire in Nashville, en formato trío, que es como va a venir a tocar de nuevo. Parece ser que le está gustando venir por aquí y va a ser este viernes, día 8 de febrero, en el Gel Dorado. Y luego también, bueno, pues si os acercáis a Santander, estará tocando el miércoles 6 en la sala BNS. Jesse Dayton, que eso, tiene un disco breve, pero que suena muy bien y que tiene pues una representación de sus dos últimos trabajos, sobre todo. Tres temas de cada uno y bueno, y una versión de Nick Lowe que grabó con anterioridad. Vamos a oír, por ejemplo, uno de sus temas propios, este Hurting Behind the Pine Curtain. Siete canciones acompañadas cada una de ellas por un locuaz Jesse Dayton, que pues bueno, habla un poco de sus gustos y de los temas que presenta en este disco que estamos escuchando hoy, el directo que estará presentando esta semana, concretamente en el Gel Dorado de Gasteiz. Y bueno, un guitarrista sobre todo, bueno, y cantante en su banda, pero que empezó como músico de sesión para gente como pues Johnny Cash o Waylon Jennings, o sea, gente de los grandes dentro del country, y luego pues también con colegas como los Super Suckers o Rob Zombie, que con el cual ha colaborado en varias de sus películas, incluso montó una banda fantasma, los Captain Clegg and the Night Creatures, que estaba ciertamente bien, e incluso, bueno, aparece en Halloween 2 como actor y tiene una película como director, ni más ni menos. Una película llamada Zombex, que lo dice todo sobre la temática del mismo. Charlottesville es el último tema que vamos a escuchar y que pertenece pues al último LP de estudio, pero que aquí pues recuperan en directo. Listen to your mother and kindness to strangers. Say a prayer for sweet Heather Heyer. She'll never be forgotten, and don't let them make you scared, darling. Gracias, amigos! Y de Jesse Dayton vamos a escuchar unas cuantas cosas, por ejemplo, de estos tejanos llamados los Asylum Street Spankers, que con los cuales coinciden también en un recopilatorio de Bloodshot, el sello así como de raíces estadounidenses que dedicó a la figura de Wanda Jackson, un homenaje en el que hay pues bueno un montón de artistas del sello, entre los que están pues King Length, por ejemplo, está Neko Case, Robbie Fulks, el propio Jesse Dayton y los Asylum Street Spankers, que la verdad se curran un Funnel of Love de la Wanda, que suena así de bien. Funnel of Love. Here I go spinning down, down, down. My mind is a blank, my head is a spinning around and around as I go deep into the funnel of love. It's such a crazy, crazy feeling. I get weak in the knee, my poor old head is reeling as I go deep into the funnel. I tried and I tried to run and hide. I even tried to run away. You just can't run from the funnel of love. It's bound to get you someday. Crazy, crazy feeling. I get weak in the knees. My poor old head is reeling as I go deep into the funnel of love. I tried and I tried to run and hide. Even tried to run away. You just can't run from the funnel of love. It's bound to get you someday. Y ya que estamos en este recopilatorio, acabáis de escuchar a los Asylum Street Spankers, una banda que os recomiendo ciertamente, una banda numerosa que tenía, pues bueno, diferentes miembros en cada una de sus etapas, pero bueno, más o menos el núcleo del cantante que acabáis de escuchar y bueno, y un par de ellos más se mantenía, pero luego pues era muy variable y además muchos de los músicos que tocaban pues también eran cantantes casi todos ellos. El violinista, por ejemplo, también tenía sus propios temas. Un clarinetista que estuvo durante una época. Y bueno, un grupo que os recomiendo ciertamente. Y seguimos con una de las versiones de este recopilatorio dedicado a Wanda Jackson, que es la de Neko Case. Neko Case, antes de pues bueno, ese pequeño giro que ha dado musicalmente últimamente. Una versión del Brown Eyed Handsome Man. Want your job, you better free that brown-eyed man. Myra Venus was a beautiful lass. She held the world in the palm of her hand. She lost both her arms in a wrestling match to get a brown-eyed handsome man. She fought and won herself a brown-eyed handsome man. On the game, it was a brown-eyed handsome man. Well, I was flying across the desert in a TWA. myself a brown-eyed handsome man. Nico Case versionando en realidad un tema original de Chuck Berry, pero que en su momento también hizo Wanda Jackson. Y siguiendo con Bloodshot Records, este mismo año han sacado un sampler, pues, con todo, pues, una representación de los músicos que están actualmente, bueno, los últimos años en el sello. Y por ejemplo nos encontramos al cantante Robbie Fulks junto a Linda Gale Lewis, que es la hermana menor de, pues, del mítico pianista Jerry Lee Lewis. Es también pianista, ciertamente, y canta, pues, en este tema. Bueno, y sacaron un disco en Bloodshot Records llamado como el tema que vamos a escuchar ahora mismo, que es Wild, Wild, Wild. Fulks y Linda Gale Lewis, hermana de Jerry Lee Lewis. Y en este mismo recopilatorio, bueno, hay muchísima gente. Scott H. Biram, por ejemplo, el hombre orquesta. Está Luke Wislong King con un tema de su último disco, el Chicken Dinner. Y, por ejemplo, una de las más gratas sorpresas es este Mon Dieu, de una banda de Colorado llamada Los Yaupers, Los Bostezos. Un tema que, por cierto, bueno, es de su último disco, pero también lo tiene en formato vinilo con una versión de Ace of Spades de Motorhead. Pero casi es hasta mejor, porque, bueno, una versión de ese tema ya, pues, no sé si es necesaria. Pero este Mon Dieu suyo, la verdad es que sorprende. Los Yaupers. Oh. and stones and earth's hot bones. Jaupers, estáis escuchando Shit en la Irola Irratia en el 107.5 y acabamos con este recopilatorio de Bloodshot con una de sus últimas referencias del 2018, que es el último trabajo de Barrens Whitfield y Los Salvajes. El disco se tituló Soul Flowers of Titan y uno de los temas que aparecen en este recopilatorio es este Tall, Black and Bitter. Tall, black and bitter. Treats me just how I like. Somebody's gonna hit me. I can stop screaming just who I am. Tall, black and bitter, I'm a happy man. Straight to the teeth, slits to the chest. You know, baby, what I like the best. Slits to the chest, it's a delicate art. Call back a bit of your broken heart. Barrens Whitfield, que ha grabado y tocado en más de una ocasión con Mambo Jambo, que van a estar ellos en solitario tocando este próximo domingo 10 de febrero en el Anchoqui, concretamente en la sala pequeña de arriba, en la Cucha Belcha. A una hora un poco rara, a las 7 de la tarde, pero bueno, siendo un domingo, pues se puede entender. Ya sabéis que lo último que han hecho es lo de la Mambo Jambo Orquestra, con una sección de vientos y bueno, una banda ampliada, pero no creo que puedan meter a tanta peña en un sitio tan pequeño. Así que será en formato cuarteto, lo cual no es poco. De todas formas, ya que estamos, vamos a escuchar un tema de ese último disco. Una revisión de La Maldición de los Rockers, pero en formato grande. Mambo Jambo, que en directo, desde luego, dejan bien claro que son, en el buen sentido de la palabra, unos profesionales. Y este domingo en Lanchoqui. Y el sábado van a estar los Dr. Maham y su tónico milagroso. La semana pasada, precisamente, escuchábamos su nueva grabación, que es un EP de 4 temas, llamado Boogie Mama, y es lo que presentan. Este sábado, bueno, tienen varias fechas. Concretamente el sábado será aquí en la Café Anchoqui, en Bilbo. El viernes 8 será en Gasteiz. Y también tienen en Santander. Y bueno, una larga gira les espera, me imagino. Concretamente aquí estarán tocando además con Oh Sister. Vamos a escuchar una versión popular de un tema llamado Cindy. Was an apple hanging in a tree. Every time my sweetheart passed, she take a bite of me. Told me that's a love man, call me sugar plum. Throw her arms around me and I thought my time had come. Get along, Cindy, Cindy, get along, Cindy. my good soul. I saw her in my pocket town. Down the road I go. Cindy Hugan gets me. Warm her hands and cry. Swallow was the prettiest thing that ever leave or die. Get along, Cindy, Cindy. Get along, Cindy, Cindy. Get along, Cindy, Cindy. I'll marry you sometime. Get along, Cindy, Cindy. Get along, Cindy, Cindy. Get along, Cindy, Cindy. I'll marry you sometime. Doctor Maja, que estará, bueno, tendréis oportunidad de volver a verlos en directo. Y vamos ahora con los con Rob Heron and the T-Paz Orquestra. Seguimos pues sacando perlas de, bueno, que siguen también ellos sacando como singles de su nuevo disco, que en breve, lo que pasa que bueno, queda un poco, vendrán a tocar, bueno, y tocarán por lo menos en Donosti, que es lo más cerca que han tocado nunca. El tema que han escogido como tercer single es este Let's Go Back in Time, Men. Let's go back in time, man. Let's go back in time. For the air smells sweet, you can move your feet to do yodel number 9. Let's go back in time, man. Take it to the times gone by. Let's shake, rattle, and roll, man. Let's flip, flop, and fly. I like the yodeling great, man. I like the beat of the Joe. Don't watch here these days when you turn on your radio. I like Tennessee Ernie, Bob Wilson, Milton Brown. But that 25th century music, man, it's watered down. So let's go back in time, man. Let's go back in time. When the air smells sweet, you can move your feet to do yodel number 9. Let's go back in time, man. Take it to the times gone by. Let's shake, rattle, and roll, man. Let's flip, flop, and fly. I like the boogie woogie. I like the Cajun bop. I like the peppermint twist. I even like to do the slop. I like the old time fiddle. I like the steel guitar, but that 21st century music, man, surely won't get far. So let's go back in time, man. Let's go back in time. When the air smells sweet, you can move your feet to do yodel number 9. Let's go back in time, man. Take it to the times gone by. Let's shake, rattle, and roll, man. Let's flip, flop, and fly. And a third, even a cassette or 78, man, that will suffice. But the best way to see a bad man is right in front of your eyes. So let's go back in time, man. Let's go back in time. When the air smells sweet, you can move your feet to New Yodel number 9. Let's go back in time, man. Take it to the times gone by. Let's shake, rattle, and roll, man. Let's flip, flop, and fly. Let's go back in time. Let's go back in time. Rob of Heron and the Teapot Orchestra, un disco que se llama Soul of My City y que, insisto, bueno, avisaremos cuando se acerque la fecha de su presentación. Pero mientras tanto, seguimos con más cosas. Por ejemplo, nos queda un poco lejos, pero aquellos que os interesen también estos sonidos que estamos escuchando hoy, entre otros, en Málaga, en Torremolinos concretamente, se celebra el Rocking Race Jamboree, concretamente los días 7, 8, 9 y 10 de febrero. O sea, 4 días llenos de conciertos, en el que es el 25 aniversario, por cierto, del festival. Un montón de gente. Están los Blasters, los Phantom Surfers, los Straitjackets, por ejemplo, acompañados de J.D. McPherson, y bueno, un largo etcétera de nombres. Deck Dickerson, un montón de peña. Pero nos vamos a quedar solo con uno, porque no da tiempo a mucho más. Dale Watson, un honky tonk que, bueno, que no para de sacar discos, tiene incontinencia musical, desde luego, y acaba de sacar un nuevo trabajo llamado Call Me Lucky, un disco que tiene, pues, un poco de todo. Tiene temas en directo que suenan muy mal y algunos en estudio, por ejemplo, como el dueto que hace con esta chica, ¿cómo se llama? Con Celine Lee, con la que, por cierto, va a estar en el Rockin' Race Jamboree. Pero con el tema que nos vamos a quedar es este The Damn Song, que es un tema que ciertamente recuerda mucho a Johnny Cash y, curiosamente, tiene en sus, bueno, como músico invitado al baterista de Johnny Cash del principio, a W.S. Holland. El resultado es este. Say I shouldn't be drinking, and I shouldn't be smoking. A lot of things I'm doing I shouldn't do, it's true. And I'm gonna keep on doing all these things I shouldn't do. Yeah. Say I shouldn't be all that southern fried chicken. A lot of things I'm doing I shouldn't do, it's true. I'm gonna keep on doing all these things I shouldn't do. Shouldn't be so outspoken, 'cause I put it all out in the open. A lot of things I'm doing I shouldn't do, it's true. I'm gonna keep on doing all these things I shouldn't do. Es más, era ese mismo, el que dice Yes ahí al final, era W.S. Holland, baterista que estuvo con Johnny Cash formando parte de los Tennessee Three, perdón, y también anteriormente con Carl Perkins, un hombre que ahora mismo pues es ciertamente bastante mayor. Dale Watson, y acabamos con otro que también es chulo de narices, Mr. Jorge Martínez, que vuelve con Los Ilegales y va a estar tocando en el Anchoqui. Por cierto, han vendido todas las entradas, parece ser, y presentan Rebelión, el último trabajo, en el cual, bueno, ya sabéis que está ha vuelto al grupo Willy Vijande, el mítico bajista con ese sonido tan particular que tenía al principio, que tenían al principio Los Ilegales. Y vamos a quedarnos con un tema de este nuevo trabajo, el tema Andad de Día. Andad de día, que la noche es mía. He muerto en esa curva donde nace el viento. Es un punto oscuro cerca del infierno. Practico desde entonces sin paciencia un código amoral y de buen gusto. Andad del día, que la noche es mía. Maldito sea el demonio que inventó este juego. Nunca ha distinguido la carne del fuego. Para comer no conviene hacer ascos. Si se acaban las ratas, comeré los gatos. Andad de día, que la noche es mía. Es mía. Solo soy un espectro, ya no puedo sangrar. Soy lo que será si eres lo que fui. Demasiado muerto para vivir. Demasiado rabioso para morir. Que la noche es mía. Poco más queda por decir. Esto ha sido Shit, programa que perfectamente se lo dedicamos a Lux Interior, que hace 10 años que nos dejó, y pues un par de cosas más. Por ejemplo, que están los Caiman Kings, una banda francesa de un garaje un poco así suave, que van a estar tocando en la Atalaya de Gardoqui este domingo 10, en un concierto gratuito. Y los Silly Walks, una banda que estarán tocando en La Nube el jueves día 7, y que, bueno, por ahí dicen que tienen toques a los Cramps y a ciertas cosas. No sé, yo les echaría un vistazo en su Bandcamp antes de ir. Y por último también Motorastola, van a estar tocando con Glucy Fucked en El Tubo este viernes día 8, también en un concierto gratuito. Y nada, esto ha sido Shit. Hasta dentro de 7 días, por lo menos.